Muy buenas, ¿qué tal estáis? En el último audio que os subí, os hablé de cómo había actualizado la Surface Go de primera generación a Windows 11. Tras una pregunta que me hizo Papa Friki en el Discord de WinTablet, decidí retomar mi trabajo de investigación sobre el cómo funciona esta actualización de Windows en la Surface Go, porque si os acordáis, os comenté que la Surface Go no era un dispositivo compatible, y tras decidirme, al ver que las actualizaciones que se habían hecho por parte de otros usuarios en este mismo modelo de tablet que tengo yo había ido bien, pues pasé a realizar una copia de seguridad con Clonezilla de todo el dispositivo y a actualizar. Este audio no va de eso, sí que quiero comentaros que tras 4 días ya desde que la instalé, pues la tablet está funcionando muy bien. Está funcionando exactamente igual que Windows 10, solo que bueno, pues ahora mismo estoy disfrutando de las novedades de Windows 11 y además, para concretaros un poquito, noto que la tableta va un poquito más fluida. No creo que eso tenga que ver con el rendimiento de Windows 11, sí que creo que tiene que ver con las nuevas animaciones que utiliza, ¿vale? Pero bueno, de momento estoy muy contento. La cosa es que, tras unos días y tras hacer el backup correspondiente con Clonezilla, durante ese fin de semana lo que hice fue aprovechar para hacer copias de seguridad con el mismo Clonezilla de todos los escritorios que tengo en mi casa, ¿no? Porque bueno, tengo ya planeado los backups de todos los servidores, de todas las bases de datos, de absolutamente todo, pero hay una cosa que también es muy importante, ¿no? Que es hacer copia de seguridad de los escritorios que uno tiene y con los que trabaja en el día a día, ¿no? Con el que hace sus cosas durante el día a día. Siempre intento hacer un backup con Clonezilla una vez al mes, pero el hecho de ser una tarea manual pues hace o bien que se me olvide o bien que cuando llegue el momento pues no tenga tiempo y no la pueda hacer. Bueno, aprovechando que hice el backup de Windows de la tablet en Windows 10, instalé Windows 11. También hice un backup después de Windows 11 para tener dos fotografías de la tableta en ambos estados y dije, oye, ya que estás, mírate a ver cómo está el tema de Linux en la Surface y si te animas, pues simplemente prueba Fedora 36 y pruébala, a ver qué tal. Y la verdad es que hay un repositorio en GitHub, Linux Surface, un repositorio que hace ya unos años un chico, un desarrollador de nombre Kuzet, decidió abrir. Esto ya tiene años, ¿eh? O sea, esto se empezó a abrir cuando empezaron a salir las primeras Surface, ¿no? La cosa es que, claro, la Surface, no solo la Surface Go, sino todas las Surface en general, son dispositivos hechos por Microsoft. Microsoft es una empresa privada, ¿vale? Sí que es cierto que con Windows 10 y Windows 11, con el tema de WSL, pues ha intentado invertir esfuerzos y dinero en la integración con Linux, pero ya sabemos todos que el objetivo de Microsoft no es que el usuario acceda a Linux, es aprovecharse obviamente de las ventajas y de ciertas características de Linux para que los usuarios de Linux se pasen a Windows. Entonces, claro, el hardware de la Surface no está pensado para funcionar sobre tal sistema operativo, está optimizado para funcionar sobre Windows, pero luego, pues bueno, en el tema de Linux, pues bueno, hay que hacer cosillas, ¿vale? Hay que importar ciertos módulos, hay que importar cierto código para que el hardware de la Surface funcione bien en Linux, y el objetivo de este repositorio de Linux Surface es, pues bueno, mediante un kernel específico, mediante unas librerías específicas, unos binarios específicos, unos drivers específicos, unos módulos de kernel específicos, pues hacer que el hardware de la Surface, cámaras, teclado, trackpad, sensores, pues funcionen de una forma digna en el dispositivo en caso de que uno quiera instalar Linux. Yo tengo que decir que hace un año ya probé esto, ¿vale? Ya instalé varias distribuciones Linux en mi Surface Go. Lo que pasa es que lo tiré todo para atrás porque metí la gamba. Vale, metí la gamba, me acabé cargando las dos particiones, tanto la Windows 10 como la Linux que tenía entonces, y llegué a tal grado de, no desesperación, pero sí de amargura, que dije, oye, mira, es igual, restauré la imagen de fábrica que proporciona Microsoft para la Surface Go y ya pues tiré con Windows 10, volví a configurar Windows 10 de cero y ya he tirado hasta este año y no he vuelto hasta ahora, porque total, como la tablet con Windows funciona muy bien, pues no me he visto en la necesidad, ¿vale? No me he visto en la necesidad. Tampoco volví porque para aquel entonces Linux, en este caso este kernel de Linux Surface funcionaba muy bien, ¿vale? Porque realmente el rendimiento de la tableta se notaba, ¿vale? O sea, tú pasas de Windows a Linux, obviamente Linux es bastante más ligero que Windows y en dispositivos como este, ¿vale? Con una CPU tan limitada como el Pentium Gold 4415 que tiene, pues bueno, esta Surface Go, pues se nota el cambio, ¿no? Se nota que estás en un sistema operativo más ligero, más liviano y estaba bien. Lo que pasa es que había ciertos fallos. Había ciertos fallos en esta integración Surface Linux, Linux y Surface, que finalmente hicieron que diera yo marcha atrás. En este caso, pues bueno, he decidido, ya que estaba en ello, volver a probarlo. La última vez probé Ubuntu, probé Debian, probé Arch, probé Fedora. Esta vez solo he probado Fedora, ¿vale? Porque, bueno, como ya os he contado en más de una ocasión, es en mi distribución de diario en el resto de mi dispositivo. No he querido perder mucho tiempo. Y bueno, el otro día pues lo instalé. Realmente es muy fácil. Se instala como en cualquier otro dispositivo, en modo UEFI. Tienes que desactivar Secure Boot, porque si no, en mi caso, Ventoy no arranca, ¿vale? Yo utilizo Ventoy para arrancar mis Live CDs, mis Live ISOs y instalar. Desactivas el Secure Boot, yo arranco desde Ventoy, cargo la imagen de Fedora 36 en KDE, por supuesto, y lo instalo, ¿vale? Después de eso, pues simplemente con las instrucciones que hay en el repositorio de Linux Surface, instalé los paquetes necesarios, instalé el kernel, instalé el servicio para que por defecto Fedora arranque en el Linux, en el kernel Linux de Surface, y ya está. La verdad, poco más que añadir. Se sigue notando un gran cambio a nivel de rendimiento respecto a Windows, e insisto, Windows no va mal, ¿vale? Linux no va mal en la Surface, va muy bien. Windows 10 va muy bien, Windows 11 funciona también muy bien, o sea, no hay quejas, pero se nota, ¿vale? Entonces, estoy con Fedora 36, con KDE, y la verdad es que el rendimiento es muy, muy bueno. Incluso creo, según creo recordar, el rendimiento ha mejorado, ¿vale? Antes era bueno, pero es que ahora funciona incluso mejor, ¿eh? Quiere decir que desde mayo del 2021 a este año, pues este kernel ha hecho muchos progresos, ¿vale? Se nota que ha habido cambios y se nota que han sido para bien, porque todo funciona incluso mejor. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, y la decepción que me he llevado, es que gran parte de las cosas que ya me fallaban el año pasado me siguen fallando ahora, un año más tarde, ¿vale? ¿Qué cosas me están fallando? Me está fallando el teclado, me están fallando el escalado de la pantalla, los DPIs, me están fallando las cámaras y me están fallando la administración de energía en KDE, ¿vale? Digo KDE porque no he probado Genome, pero me está fallando el gestor de energía de KDE. Como os digo, ya había cosas que ya me estaban fallando para entonces. Hay cosas que ya son más parte Linux, ¿vale? Que ya, pues bueno, cojean un poco ya por la parte Linux a modo de base, ¿vale? No por ser una Surface. Pero hay otras cosas que son más del lado de la Surface que siguen sin funcionar muy bien, ¿vale? Por ejemplo, el teclado TypeCover, ¿vale? Yo tengo mi Surface Go con el teclado original de Microsoft y funciona bien, ¿vale? Funciona bien. Una vez cargado el sistema operativo suele funcionar bien. Tengo un pequeño problema, que es que a veces cuando pasa un poco, pasan 5 o 10 minutos, el trackpad no funciona como toca. Es decir, los gestos de ratón, ¿vale? El tema de usar el táctil para simular la pulsación del ratón, hay veces que me deja de funcionar. y hay veces que se soluciona quitando, desanclando el teclado de la tableta y volviéndolo a anclar, y hay veces que incluso haciendo esto sigue sin funcionar, ¿vale? Esto a nivel de sistema operativo. Luego, cuando arranco, yo tengo siempre, cuando instalo una distribución, lo hago a nivel de LVM, ¿vale? No instalo el sistema operativo en las particiones a pelo, yo me creo un LVM y el Volume Group de turno para el sistema lo encripto con Lux para que cuando arranque el sistema operativo, hasta que yo no ponga el password de acceso, el disco no se desencripte. Esto me va muy bien porque, como es un dispositivo portátil, pues en caso de extravío o de sustracción o de robo o de lo que sea, pues por lo menos al disco duro no se puede acceder. Claro, tú para poder desencriptar, como digo, tienes que insertar tu password de acceso cuando el sistema arranca. Entonces se desbloquea el disco y el sistema operativo pues procede al arranque, el arranque habitual. ¿Vale? Pues bueno, cuando esto ha pasado, ¿vale? Cuando me pide la password, muchas veces el teclado se conecta, se desconecta, se conecta, se desconecta de la tablet, y esto hace porque, bueno, que cuando yo tenga que poner el password de desencriptación, pues sea un poquito engorroso, ¿vale? Hay veces que la password se pone a la mitad, hay veces que crees que la has puesto entera y se ha desconectado por el camino y no puedes acceder porque te marca password incorrecta. Es un poco aburrido, es un poco rollo, ¿no? Esto, si le juntas además que no existe la posibilidad de sacar un teclado virtual por pantalla, creo, para poder desencriptar, pues hace que el desencriptado, que el proceso tan simple como es el de poner un password en un campo, pues sea bastante, bastante desesperante, ¿vale? Esto por el lado del teclado. Luego está el tema de las cámaras. El tema de las cámaras es algo en lo que se ha luchado mucho en este repositorio desde el principio, porque son sensores Omnivision, pero claro, tenemos el driver de Windows, pero no tenemos driver para Linux. Entonces, pues bueno, el desarrollador, con una ingeniería así un poco inversa, ha conseguido extraer el driver y hacerlo funcionar en Linux. Hay que hacer algunas cosas, ¿no? Tienes que compilar las librerías de cámara, el libcamera, desde este repositorio, ¿vale? Esta gente ha cogido la libcamera de Linux y la ha ajustado para que funcione con las Surface, y bajándotelo de este repositorio y compilándolo como ellos te indican, pues parece que las cámaras funcionan. No es mi caso, ¿vale? Esto parece que ya es un error más de Fedora 36 que de este repositorio, ¿vale? Pero bueno, que de momento las cámaras pues no van, ¿vale? Luego el otro fallo que tengo, el otro bug que tengo, es que, como ya os comento, el gestor de ahorro de energía de KDE, hay ciertos apartados que no funcionan, ¿vale? El ajuste de brillo funciona perfectamente, la lectura de la batería se hace perfectamente igual, los perfiles de rendimiento funcionan también perfectamente, modo ahorro, modo equilibrado, modo alto rendimiento, pero sin embargo, los ajustes de la reducción de brillo en función del tiempo y de la suspensión, del apagado de la pantalla, no funcionan, ¿vale? Yo tengo puesto que al minuto se reduzca el brillo con batería y que a los 15 minutos se apague la pantalla, ¿vale? Esto no va, ¿vale? Al minuto el brillo se reduce y al minuto y medio la pantalla se apaga, tanto con el cable de alimentación de la Surface conectado a la red eléctrica como en modo batería, ¿vale? No funcionan ni un ajuste ni el otro, ni un perfil ni el otro. Bueno, no sé, esto es así, ¿vale? De momento no lo estoy consiguiendo hacer funcionar. Y otro, ¿vale? El último error por prioridad, que no es un tema del kernel, no es un tema de la Surface, no. Es básicamente un problema que arrastra Linux para el escritorio desde hace décadas, es el tema del escalado de pantalla. Esta Surface Go de primera generación tiene una pantalla de 10,1 pulgadas a resolución, es un 1080 un poco raro, ¿vale? Son 1800 píxeles por 1200. ¿Vale? Es un Full HD adaptado a una pantalla de 10 pulgadas, ¿vale? Reajustado a una pantalla de 10 pulgadas para que el tema del escalado no sea tan tedioso. En Windows no lo es, ¿vale? En Windows el escalado funciona estupendamente, por supuesto, pero en Linux no, ¿vale? Yo tengo KDE, ¿vale? Ya sabéis que KDE utiliza Qt, en la librería gráfica Qt, y tengo, por ejemplo, instaladas aplicaciones GTK, ¿vale? Aplicaciones pensadas para Genome, o Genome o Nome o como coño queráis llamarlo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el escalado de KDE funciona estupendamente, ¿vale? Lo tengo al 150%, que es como lo tengo en la Surface también, ¿vale? Windows 10 por defecto en esta tableta escala al 150%, y así es como lo tengo yo en KDE también en Linux. Funciona estupendamente, ¿vale? El problema viene cuando instalas aplicaciones Genome, cuando instalas aplicaciones basadas en GTK. Cuando instalas aplicaciones basadas en GTK, como en mi caso es Remina, este escalado se lo salta, ¿vale? Hay un parámetro, hay una variable de entorno, que no os voy a decir ahora porque no me acuerdo, que sirve, tú la metes en el etc environment, que es el archivo de carga por defecto de variables de entorno de sistema operativo, tú lo pones, son dos variables que te dejan escalar las fuentes y las aplicaciones. Yo también las tengo puestas al 1.5, ¿vale? No va por porcentaje, va a modo decimal. Yo tengo puesto este escalado al 1.5%, que en principio debería de ser el 150% que tengo en KDE, pero macho, yo no sé qué pasa, que lo ajusto y luego las aplicaciones son gigantescas, pero gigantescas. Esto, bueno, voy a tener que pelearme con ello. Siempre que utilizo Linux y me salgo de un formato no estándar, me salgo del 1080 y de un monitor, siempre que me voy a dispositivos pequeños o me voy a dispositivos con resoluciones un poco extrañas y quiero escalar, es un dolor de cabeza, ¿vale? Es un verdadero dolor de cabeza. Estos son los fallos que he encontrado. No estoy desesperado porque ya me esperaba que la cosa fuese... Yo ya esperaba que la cosa mejorara un año más tarde, pero realmente no tenía esperanzas en que todos los bugs se solucionaran. ¿Qué es lo que he hecho? Como sé que hay muy poca gente que utiliza Linux en su Surface Go, lo que he hecho básicamente ha sido irme al repositorio, irme al Git y reportar todo esto, ¿vale? Intentando proporcionar, pues bueno, todos los logs que puedo, todos los problemas que estoy viendo, y ya lo dejo en manos, pues, de los desarrolladores, ¿no? De este kernel, ¿no? Que, por cierto, no es una queja, ¿vale? No es una queja esto que os estoy contando, joder. No es una queja, simplemente es, pues bueno, yo sé que algunos de vosotros, pues seguramente tendréis una Surface, sé que algunos de vosotros, si estáis aquí, es porque también os interesa el tema de Linux, y bueno, si alguno tiene la intención de instalar en su dispositivo de Microsoft Linux, pues bueno, que sepa que las cosas están un poquito así, así, ¿vale? No es una queja, simplemente es informativo. Obviamente, como ya os digo, la intención de esto es reportar fallos. Yo no voy a desinstalarme Linux, lo tengo ahí, ¿vale? Tengo, de los 128 GB que tengo, pues tengo 64 para Windows, que me van de sobras, ¿vale? Me van de sobras, y tengo otros 64 GB destinados a Linux. No me molesta tener ese almacenamiento asignado a Linux. El sistema operativo se va a quedar, voy a seguir utilizándolo, voy a seguir reportando todo lo que me está viniendo. Si veo que hay, que sí que la está viendo, ¿vale? Si veo que hay feedback y reporte por parte de los desarrolladores de este repo, que lo hay, insisto, lo hay, porque ya he reportado cosas y ya se me está, entre comillas, asesorando para intentar arreglarlas, ¿no? Entonces, si esto sigue así, yo voy a seguir reportando cosas hasta que se vayan arreglando, y si veo que el interés decae o veo que hay bugs que no se pueden solucionar porque son propios ya del hardware de la Surface, que no debe de ser a lo mejor 100% compatible con Linux, pues nada, pues ya lo daré por cerrado, ya quitaré el dual boot, regeneraré el MBR de Windows y tiraré con Windows, que es lo que he hecho siempre en este dispositivo. No creo que sea el caso, porque esto son cosas que seguramente se podrán solucionar tocando algún módulo de kernel y adaptando cosas a nivel de sistema operativo, ¿vale? Porque ya digo que solo lo he probado en Fedora. A lo mejor ahora me pongo Debian, Genome, o me pongo Ubuntu y todo funciona, ¿vale? A lo mejor son cosas ya de Fedora, ¿no? Lo que está pasando, lo de las cámaras, sé que es un tema de Fedora porque lo está reportando todo el mundo que tiene Fedora, pero de momento está la cosa está así, ¿vale? Digo esto porque, joder, veo constantemente, y esto es así, ¿vale? Veo constantemente a gente en Twitter, a gente en las redes sociales, diciendo que es que Linux es una mierda, porque esto no va, porque esto tal, porque no sé qué. A ver, señores, señoras, Linux es un sistema open source, de código abierto, ¿vale? Es un sistema que tiene su fuente publicada en internet con sistemas de reporte de errores. Si alguien ve que algo no funciona, ya que no te están cobrando por el sistema operativo, te dejan donar, pero no te cobran. Coño, por lo menos reporta estos fallos, aporta algo, proporciona tu documentación con lo que te has encontrado, con tus errores, proporciona tus registros, ¿no? Y luego la gente que sabe, pues ya lo intentará solucionar, ¿no? Yo me lo voy a tomar así. Podría haberme enfadado como pasó el año pasado, podría haberme quitado el dual boot, podría haberme quedado solo con Windows, haber restaurado la copia de seguridad que hice de Windows 11 y punto. Pero mira, me lo quiero tomar con otra filosofía. La verdad es que detrás de este repositorio hay gente que está currando mucho y voy a hacer el esfuerzo de reportarlo todo y de dejarlo todo en manos de la gente que sabe de estas cosas, ¿no? Y nada, esto es un poco lo que os quería contar. Por el resto, ya os digo que el sistema operativo va estupendamente bien, es 100% usable, bueno, 100% no por el tema de las cámaras y el teclado que os digo, pero es usable al 90%, ¿vale? Y va muy bien, ¿vale? Realmente no tengo queja, va estupendamente bien. De momento, pues mi sistema operativo de diario en la Surface Go, en mi Surface Go, va a ser Windows 11, que insisto, está funcionando exactamente igual de bien que Windows 10, es 100% funcional, tiene todo el hardware funcionando al 100%, además funciona bien, el consumo de batería es exactamente el mismo que Windows 10. Me voy a quedar, ¿vale? De momento me voy a quedar porque estoy viendo que está funcionando todo como toca, ¿vale? No he perdido nada, he ganado en algunas cosas y en el resto me mantengo igual que en Windows 10, con lo cual he salido ganando con la actualización, de momento, ¿eh? Todo sea que luego me encuentre algo, ¿no? Pero de momento todo va muy bien y hasta que Linux, bueno, es que de hecho tengo serias dudas de que Linux vaya a ser mi sistema operativo de diario en la Surface. ¿Por qué es una Surface? Porque ya Microsoft la diseñó en vistas a Microsoft y su sistema operativo Windows, con lo cual dudo que algún día vaya a utilizarlo de diario. Pero bueno, como siempre digo y siempre repito, un sistema operativo es una herramienta, ¿vale? El otro día se lo comentaba con un amigo del 2.0, ¿no? Los sistemas operativos son herramientas, ¿vale? Esto es como si tú ahora en tu casa te quieres colgar un cuadro y no sabes cómo hacerlo porque ya sabéis, ¿no? Paredes hay de mil tipos. Tienes paredes de ladrillo, tienes paredes de hormigón, tienes paredes hechas en pladur, luego tienes paredes en pladur con guías y planchas de refuerzo metálicas detrás, ¿no? Y no sabes qué hacer. ¿Qué haces? Pues tú lo que haces es, tú te vas a tu tienda de bricolaje de confianza y tú expones tu problema. Oye, mira, quiero hacer un agujero en la pared, quiero colgar este cuadro, pero no sé qué tipo de taco, no sé qué tipo de percutor, no sé qué tipo de broca tengo que utilizar para poder hacer que ese agujero sea efectivo. Entonces, pues bueno, ahí te asesorarán y dirán, bueno, pues si tú tienes una pared de pladur, vas a necesitar este taco, si tienes una pared de ladrillo, pues con este fisher te irá bien, con esta broca este tipo de broca te irá bien, si tienes esto tal, pues bueno, pues con los sistemas operativos, chicos y chicas, esto es igual, ¿vale? Esto es lo mismo. Tú tienes Windows, tienes Linux, tienes macOS, luego tienes Unix, tienes un montón de herramientas a tu abasto para tus dispositivos que te irán mejor o te irán peor en función de los objetivos que tú tengas y el uso que le vas a dar. Yo, pues por mis necesidades y mi uso, estoy en Linux, ¿vale? Llevo ya muchos años en Linux. Llevo ya varios años en Fedora. Para mí Fedora es mi sistema operativo de diario porque es el que menos problemas me da, el que mejor se adapta a las rutinas de trabajo que yo tengo, las rutinas de uso que yo tengo, y para mí es ahora mismo mi sistema operativo ideal. Mi sistema operativo ideal en mis ordenadores de escritorio, ¿vale? Mis ordenadores de escritorio. Luego, pues tengo un portátil también para trabajar en el que uso Windows porque me va mejor Windows. Luego tengo esta Surface en la que tengo Windows porque es lo que mejor me está funcionando y porque es un dispositivo hecho por y para Windows, pero igualmente me gusta tener un Linux por ahí porque, bueno, un día te quieres poner a meterte en tus repositorios y quieres utilizar el Git, luego, pues yo qué sé, quieres compilarte X cosas y para eso necesitas Linux. Sí, es que WSL ya, bueno, pero es que yo prefiero lo nativo, ¿vale? Yo prefiero lo que funciona, lo que lleva funcionando años para eso sin dar problemas. Y bueno, estás un día trabajando con tu Windows y de repente dices, oye, pues esto necesitaría yo mi Linux para poder sacar esto adelante. ¿Y qué haces? Pues bueno, te reinicias tu dispositivo, en este caso tu Surface Go de primera generación, que no está hecha para Linux, pero tiene un Linux, ¿vale? Y te pones a trabajar, ¿vale? Y ya está. Que a lo mejor estás, yo qué sé, a lo mejor estás un 80 o un 90% de tu tiempo con tu Windows en tu Surface. Pues sí, ¿vale? Pero bueno, luego salen estas cosillas, salen estas historias y tienes que hacer un reinicio y meterte en tu partición Linux para sacarlas adelante. Me pasa, ¿eh? Mi ordenador de sobremesa, en el que llevo ya trienios con Fedora, me sigue pasando igual, y por eso tengo un Windows 10 instalado, porque muchas veces, pues tengo una impresora Epson, ¿vale?, que en Linux no se lleva nada bien, ni con CUPS, ni con historias, no se lleva nada bien, y muchas veces pues me tengo que ir al Windows, ¿vale? O muchas veces simplemente me aburro, veo una actualización a Windows que me parece interesante porque trae cosas interesantes, como en este caso, por ejemplo, Windows 11, lo instalo y me quedo ahí unos días, ¿vale?, y lo pruebo. Y a lo mejor estoy cómodo y me quedo un mes. Y luego vuelvo a Fedora porque me salen otras cosas como me suele pasar en Windows. Pero me vuelvo y estoy cómodo, ¿vale? Pues simplemente eso. Quería comentaros un poco pues que había aprovechado esta pequeña intrusión en las tripas de la Surface para meter Linux y que me voy a quedar una temporada. No para utilizarlo, pero sí para, bueno, hacer un poco de debug, hacer un poco de filtraje de errores, reportar todo lo que pueda para, bueno, pues para poder solucionar lo que vaya saliendo y que otros usuarios, pues el día de mañana, si quieren utilizarlo en su Surface Go, pues puedan hacerlo sin mayor dolor de cabeza, ¿vale? Nada, eso era todo lo que os quería comentar. Cuidaros mucho, nos seguimos escuchando.